presentan El Sueñacóptero. Con Noelia Ordieres, que hoy la tenemos de viaje. Y yo misma, Sofía Moreno. Pues muy buenas tardes de 28 de marzo. Así a lo tonto y a lo bobo hemos entrado en la primavera. Seguimos vivas, aunque cada una en una punta de la península esta vez. Y bueno, venimos a traeros un programa, pues ya que el programa de radio El Sueñacóptero va al trabajo social, pues hoy lo vamos a dedicar íntegramente al trabajo social. Y esto se debe a que el pasado 19, a ver si no lo digo mal, de marzo se celebró el Día Internacional del Trabajo Social. Y para empezar con el programa, como siempre os dejamos un audio para ir abriendo boca, os vamos a dejar con el mensaje del Día Mundial del Trabajo Social de este año que nos dedica la Federación Internacional de Trabajo Social. Desde la Federación Internacional de Trabajadores Sociales queremos saludar muy especialmente en el Día Mundial del Trabajo Social a todos los colegas que están trabajando día a día por la construcción de un mundo más justo, más humano, más democrático y menos violento. Justamente el tema de la agenda global para este periodo es la importancia de promover las relaciones humanas. Nosotros tenemos la especialidad de trabajar en la promoción de las relaciones humanas en todos los niveles porque creemos la importancia de fortalecer los vínculos y los lazos sociales en un mundo que intenta fragmentarnos y separarnos. Es importante entonces trabajar mancomunadamente con las organizaciones, con los usuarios de los servicios sociales, con la comunidad y por supuesto con nuestras organizaciones profesionales y asociaciones de trabajo social del mundo. Estamos trabajando y consolidando estas relaciones humanas a nivel mundial también. Un beso enorme y un saludo para todos. Es un placer estar aquí con Silvana. Yo creo que es importante celebrar este Día Mundial del Trabajo Social también como educadores y educadoras de las escuelas de trabajo social. Como decía Silvana, el problema de las relaciones humanas es un aspecto de siempre trabajamos y intentamos de construir estudiantes y futuros profesionales con buenas competencias para interactuar con las personas que utilizan los servicios sociales, con los colegas, con los políticos, con los representantes de las comunidades. Y en este momento las relaciones que hemos contribuido a reforzar entre las organizaciones internacionales es muy importante y esperamos que el futuro nos consienta de tener mucho más éxito en el futuro de la agenda global en estos últimos 2 años y en los próximos 10 años. Un abrazo y un beso a todos los trabajadores y las trabajadoras sociales del mundo. Bueno, pues ya tenemos a Noé al teléfono. Noé, ¿nos escuchas? Os escucho un poco bajito, pero os escucho. Que sepas que hoy estoy yo a medias también en los mandos, o sea que puede pasar cualquier cosa. Bueno, puede llegar el caos. Bueno, puede ser. Pues acabábamos de poner el vídeo, el saludo que nos mandaba la Federación Internacional de Trabajo Social y hablaba precisamente del tema al que va dedicado este año el Día Mundial del Trabajo Social, que son las relaciones humanas. Sí, así es. Se celebramos en distintas partes del mundo pues con este mismo mensaje, ¿no? Lo importante que es las relaciones humanas no solo para el trabajo social, sino para cualquier ámbito de la vida. Noé, ¿tú te relacionas humanamente? Yo siempre me relaciono humanamente. Bueno, siempre. Y yo ya lo comenté cuando hice el saludo para empezar el programa, pero te tenemos de viaje, ¿no?, en la otra punta. Sí, de hecho me tenéis con la maleta en una mano y paseando por las calles de Córdoba. ¡Ay, qué suerte! De verdad, o sea, lo primero que hicimos al bajar del coche es oler y a qué huele Córdoba. ¿A qué huelen huele las flores? Absolutamente maravilloso. Mejor que Asturias que, últimamente, seguro. Sí, eso sí. Yo creo que lo que huele es a la flor de los naranjos, oh, que hay un montón de naranjos por las calles. Eso me da encanta. La sensación, porque evidentemente no reconozco el olor así, pero dijo Diego, cuando bajes ya verás a qué huele. Qué guay. Y efectivamente huele al azar, bien ¿no? El azar no es la, ¿sí? la flor de los naranjos. Efectivamente, yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, de ahí se hace el agua de azar, ¿no? A ver, sí. A ver, igual estoy yo equivocada. Pero... Es que claro, yo tampoco quiero cagarla, pero creo que sí. Tenemos aquí sí. Al becario buscando de dónde busque. Viene el azar. O sea, huele absolutamente, vamos. Sí, sí, son las flores blancas del naranjo, del las, limonero sí. y del cidro. Que no sé lo que es el huele cidro. Huele de maravilla y de verdad es absolutamente precioso. Vamos a tener bueno, que plantar es que... un naranjo en la radio. yo siempre lo digo que soy muy del sur, aunque venga del norte, ¿no? Pues hoy, sí. lo comentaba antes también, que hoy sí que tenemos un programa dedicado íntegramente al trabajo social y además yo creo que al trabajo social más actual, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque, bueno, porque es verdad que hacemos como mucha vista, tenemos mucha... Yo iba a decir mucha capacidad, sí, pero sí, bueno, mucha capacidad de siempre mirar un poco atrás, ¿no? Y mucho cuando hablamos de la Mary y de James Adams y de muchas otras cosas, pero yo creo que también que lo que tenemos que hacer desde el trabajo social es tener la perspectiva del presente y del futuro, sobre todo, ¿no? Claro. Porque al final lo que nos toca hacer es construir y construir el camino que nos lleve a mejorar la profesión en todos los ámbitos. Pues, ¿qué te parece si ponemos un tema musical y después ya nos metemos de lleno con el tema nos que tenemos ahí por delante? Sí. Diré que yo hoy vengo muy de trabajo social también, ¿eh? Porque acabo de pasar por la Universidad Complutense. Ya he visto que has hecho parada. Por la Facultad de Trabajo Social. ¿Y qué tal? ¿Te han hecho la ola? De rodearme de muchas trabajadoras sociales. Y bueno, a Córdoba vengo a lo mismo, a rodearme de colegas de profesión, de las que empaparme de cosas bonitas, sobre todo aquí en el sur. ¡Qué suerte! Pues ahora vamos a ponernos ya de lleno y mientras tanto venga. Os dejamos con un tema musical que es Islamabad de Los Planetas. Sabes perfectamente lo que estoy diciendo, entiendes perfectamente lo que pretendo, intentar convencerte de perder el tiempo, a ti lo que te pasa es que tienes miedo a lo que no conoces, crees que sabes todo, ninguna persona puede saberlo todo, el hombre llama a Dios a todo lo que no conoce. Solo es un concepto humano, solo es un nombre. Solo existe en nuestra cabeza. Es ahí donde tiene la fuerza. Es inútil negar su existencia. Todo el mundo lo tiene en la conciencia. Si lo nombra todo, sabemos lo que dice. Si le cambias el nombre, lo que consigue es partirnos en bandas. Y si nos divide, mueve la guerra. Ten cuidado con lo que dice. A ver si te oigo cantar eso. no es cualquier cosa. Pues las lápidas del fondo son de mármol rosa. Hoy vamos cantando a Canon. Si Mary Richmond levantara la cabeza, diría, qué mal cantáis, jodías. Muy mal. Muy mal, pero antes de empezar la sección, sí. Por favor, me acabo de encontrar, acabo de llegar a la pensión donde vamos a dormir y te voy a leer lo que me acabo de encontrar en la fachada justo de enfrente. Y dice, bueno, os voy a leer. Mi casa y mi corazón nunca cerrados, que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire. Qué guay. ¿Sabemos de quién es eso? No. Es de Marco Sala. Ah, pues no me daba cuenta. Pues qué guay. Fíjate qué casualidad, la verdad. Esa gente ahí súper inspirada, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que una pasada. Bueno, es decir que acabamos de callejear por aquí y es, nada, absolutamente precioso, como todo el sur. Qué guay. La verdad es que tengo envidia sana, ya me imagino. Yo ahora mismo sé que puedo dar envidia a la gente que nos escucha. Bueno, pues... Como vamos a abordar el trabajo social desde la actualidad, nos vamos a encontrar con noticias muy variopintas. Y la primera que tenemos, que me ha molado, pero tengo ganas de conocerlo más en profundidad, dice... es una noticia de eldiario.es que nos dice... Un glosario audiovisual de 21 vídeos servirá de apoyo para el trabajo social comunitario. Y esta iniciativa parte... del Gobierno de Castilla-La Mancha, en colaboración también con la Asociación Intermediación y el Instituto Marco Marchionne. O sea, una mezcolanza ahí importante. Sí, sí, sí, sí. De hecho, lo que me reí cuando encontré la noticia... ¿Te acuerdas de mí? No me digas más. Claro, claro, porque dije, esta noticia es para Sofía. Pues es muy curioso, porque, a ver... Nosotros, pues cariñosamente, hay gente que decimos que bueno, que Marco Marchionne es un abuelito ya, ¿no? Tiene sus años y su recorrido. Entonces, bueno, el abuelo Cebolleta, ¿no? Claro, él, pues eso, al final, pues hablas con él y es como un abuelín, pero que sabe mogollón de cosas. Y entonces me gusta porque es como ya mezclar cosas un poco quizás más actuales o más nuevas, como puede ser el tema audiovisual, que sirva como de apoyo para el trabajo social comunitario. Que es verdad que se suele usar en iniciativas el tema audiovisual, pero suelen ser más en iniciativas del tercer sector y yo nunca lo había visto así tan impulsado desde la administración pública. Sí, la verdad que cuando lo leí, ya te digo, bueno, me gustó la idea, sobre todo por eso precisamente que tú dices, ¿no? Por hacer también el trabajo social más accesible. Y no, además el comunitario, que ya es como el gran desconocido. Sí, que ya es como, sí, sí, yo que sabes que me reconozco una... ignorante absoluta del trabajo social comunitario, me parece absolutamente bárbaro. Y sí. Cuando leí la iniciativa dije, joder, esto es muy para que Sofía lo conozca y pues sí. Y a lo mejor, bueno, participe de ello de alguna manera, ¿no? Claro, ¿será que acaso el gobierno de Castilla-La Mancha quiere tener unas relaciones más humanas? ¿O quieres tener unas relaciones más humanas contigo y por eso lanzo ese mensaje? Me lo lanzan, en realidad es un mensaje oculto. Pues dice que se compone de 21 vídeos, hombre, me imagino que cortos, desarrollados como materiales didácticos que pretenden servir de reflexión, análisis y apoyo a los servicios públicos, a la ciudadanía y a las entidades sociales de la región para impulsar la dimensión comunitaria en sus intervenciones. Tengo mucha curiosidad porque el enlace a la noticia no te hace llegar a los vídeos, no sé si ya están editados. Porque yo lo busqué y de hecho no conseguí llegar a los vídeos porque imagino que estará inmerso dentro de lo que puede ser el batiburrillo de una página la comunidad. Claro. O puede ser que todavía los estén elaborando y no los hayan presentado, no lo sé. O sea, no hayan presentado lo que es el contenido en sí, pero muy curioso, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, se lo puedes pasar a Maleni también. A ver qué nos dice ella. Bueno, ella seguro que encantada porque si es cuestión de Marco... Por eso. Yo creo que tiene un tatuaje en el culo con su nombre, de hecho. Además, mira, me encanta porque, bueno, se conocen perfectamente. Y cuando yo estaba haciendo el máster, bueno, Marco vino a darnos, no me acuerdo si fue una o dos clases, y nos preguntó a todas las personas que estábamos en la clase que de dónde veníamos. Y yo le dije que de Asturias, y no sé cómo empezó la conversación. Claro, él en realidad desarrolló todo lo que es el proyecto comunitario en la administración pública del Ayuntamiento de Avilés. Y entonces empecé a preguntarme y me dijo, ¿de Asturias de dónde? Y le dije, nada, de un sitio cerca del aeropuerto, cerca de Avilés. Y se daba cuenta perfectamente, se acordaba perfectamente de Maleni. Me pareció súper curioso, pero súper entrañable, vaya. Maleni Internacional. Sí, vamos. Genial. Tal cual. Y bueno, aunque hay noticias molonas o curiosas como la que acabamos de leer, hay noticias no tan bonitas precisamente. Sí, y yo creo que dale. Ahora que empezamos, es que no tengo escaleta delante por lo que os decía, ¿no? Entonces además se nos retrasó un poco el viaje y llegamos demasiado justos y tal. Pero bueno, yo quise un poco la selección de noticias y diré que las traje un poco a reflexionar sobre ellas, porque yo creo que las trabajadoras sociales en conjunto, ¿no? Las organizaciones colegiales, la Federación Internacional y demás, vamos caminando hacia un destino indiscutible, que es el de afianzar la profesión aún más, si cabe, como ciencia, darle de prestigio, hablar y pensar más sobre las relaciones que tenemos con nuestro entorno, como profesionales y como miembros de una comunidad, ¿no? Claro. Pero también es verdad que yo quería traer estas noticias hoy precisamente para dar a entender a la gente de la cuesta arriba tan absolutamente tremenda que tenemos para lograr que todo eso llegue a término. Claro, era un poco el debate que teníamos estos días, porque bueno, nosotras, yo menos, pero sí que participamos en las actividades que programó el Colegio de Trabajo Social de Asturias con motivo del Día Mundial del Trabajo Social, y eso de... Sí, claro que es evidente el salto de calidad de la profesión, tanto a nivel científico, yo creo que como a nivel profesional y de herramientas, pero por otro lado, las barreras que nos estamos encontrando, pues desde cómo está desarrollándose todo a nivel de sociedad, de administración, las trabas que se nos está poniendo a nuestro propio trabajo... Es como eso, muchas barreras, ¿no? De todo lo que estamos intentando avanzar, pero todo lo que los obstáculos que nos encontramos profesionalmente hablando. Y la claro, precariedad. De hecho, creo que en el mejor momento de la profesión, como con el peso, ¿no? Con la trascendencia que la profesión llevaba exigiendo muchísimos años, ¿no? Incluido el Plan Bolonia, aunque nos guste menos, y nuestra situación en el mundo universitario, pues eso, que la posibilidad de que ahora ya haya doctores y doctoras en trabajo social. Sí, en el sentido académico a nosotros nos equipararon con cualquier otro grado, que eso claro que fue a nuestro favor, vamos. Claro, entonces cuando tenemos todo esto a nuestro favor para poder eso, para poder avanzar en ese sentido en la profesión, nos toca vivir de las situaciones más críticas a los últimos 30 años, que es o 20 años, que fue la mega crisis, ¿no? Y a partir de ahí los palos vienen para nosotras porque somos las que damos la cara. Claro, y al final es como... Es un poco triste, pero me viene a la cabeza algo así como, sí, es equipararnos y es igualarnos, pero también es hacerlo en el sentido de... Voy a entrecomillarlo mucho, pero de mediocridad, ¿no? De que está todo tan mal, sí. Que es como, sí, nos equiparamos, pero es que eso no quiere, por desgracia, tampoco quiere decir mucho en la práctica, ¿no? Efectivamente. Por eso yo decía que eso, ¿no? Que siendo el mejor momento en claro. ese sentido para la profesión, ¿no? Con los colegios profesionales, con eso, la visibilidad, luego la capacidad que tienen los medios, las redes sociales incluso, que yo creo que al final sí. a todo hay que buscarle un sentido para visibilizarnos y para entender mejor la profesión por parte de la ciudadanía, ¿no? Y que nos toca vivir esto. Entonces, por eso un poco las noticias que nos vas a leer ahora vienen un poco por ahí. Yo creo que nos hace falta otra reconceptualización de aquella que vivió el trabajo social en su día y que yo creo que sirvió también para dar un salto grande. Igual nos merecemos, o tenemos que desarrollar la reconceptualización de la sociedad líquida, o ya no sé cómo lo llamaría Foucault, pero vaya. Bueno, no sé si ya eso sería así. Pues la noticia que teníamos precisamente hablando de esto es que los profesionales del sector social denuncian que están al límite. Es del Diario de Tarragona, que nos dice: trabajadores sociales, educadores, integradores, psicólogos, vamos, trabajadores, eso es, del ámbito social, forman una plataforma para protestar contra la precariedad laboral y los efectos de dejar la atención de los colectivos vulnerables en manos de entidades privadas. ¡Buf! Aquí hay mucha tela que cortar. ¡Uy! Aquí regulinchi todo, me parece. Claro. Aquí todo regulinchi. Sí, bueno, al final todas las imágenes que vamos a ver de las necesidades de las profesionales en este caso las podemos extrapolar a cualquier parte punto de España, pero mucho más allá también, ¿no? Y efectivamente, o sea, al final el sector público, cuando hay una situación como la que hemos vivido en los últimos años y ahora en el brete que nos vemos, en el momento que hay, que tenemos movimientos como la ultraderecha intentando llegar a los gobiernos, ¿no? Claro. Y donde ya estábamos pillados en la administración pública con todo el recorte que hubo, pues claro, precisamente para el ámbito social, todo el recorte de derechos, desmantelamiento, por ejemplo, de la ley de dependencia y un largo etcétera. Pues imaginaros si ya se sufre precariedad en el ámbito público de recursos laboral, lo que se puede llegar a vivir en el ámbito privado y cuál es la calidad de la intervención que se está ofreciendo con trabajadores y trabajadoras que están precisamente al límite, que las garantías precario, que puede ofrecer una entidad privada, claro, por desgracia, no son las mismas que va a ofrecer la administración pública y ese largo etcétera. Bueno, y porque es que derivamos los derechos de la ciudadanía, en este caso en materia de derechos sociales, ¿no? Uh-huh. A entidades del tercer sector o entidades privadas, en lo que estamos. Claro. Bueno, al final, y cuando tienes la suerte de que en ese ámbito privado, tercer sector, cuentas con profesionales, con gente especializada, pero cuando no, cuando caes precisamente en ese buenismo muy entrecomillado, claro, de gente que ni está formada, ni te ofrece garantías, ni sigue un control y ese largo etcétera, ¿no? Claro, y después que esto es sumar a la precariedad una mochila más, ¿no? Que los servicios, la administración no da duros a pesetas, claro, ¿no? Entonces, si una administración saca una licitación para cualquier servicio a un precio de mierda, el servicio siempre va a ser de mierda, ¿no? Claro. La calidad de lo que hablamos, ¿no? De los empleados, las empleadas, va a ser una mierda y luego los servicios que se van a proporcionar son mucho peores siempre. De hecho, salía estos días también algunas noticias relacionadas con residencias para personas mayores de ámbito privado, sí, precisamente diciendo que, claro, que lo que se puede ofrecer desde, o lo que se ofrece desde el sector privado, no tiene nada que ver con lo que en teoría, el control, la calidad, la exigencia que puede haber en administración pública. Que siempre habrá flecos sueltos, por supuesto, pero yo que, bueno, las dos que trabajamos en el sector privado, en el tercer sector, yo soy la primera que digo que muchas veces, la mayoría de servicios que yo ofrezco o que desarrollo deberían estar ofrecidos por la administración pública, porque eso es lo que los convierte en un derecho, al fin y al cabo. Efectivamente, es que no podemos reclamar derechos a las entidades privadas. Claro, así, o sea, así nos luce el pelo. Es que tal cual así, o sea, es así, de literal, ¿no? Y las, y mira, ahora que se está discutiendo en el Colegio de Trabajo Social, por cierto, que yo creo que desde el colegio se invita a todo el mundo que quiera participar en la revisión de, sí, lo que son los documentos de la nueva ley de servicios sociales que se acaba de presentar, bueno, unos documentos borradores, ¿no? De, uh-huh, del trabajo que hizo una empresa vasca, por cierto, uh-huh, sobre lo que será en algún momento la nueva ley de servicios sociales del Principado de Asturias. Yo creo que eso también toca moldearlo, ¿no? Claro. O sea, ¿hasta qué punto vamos a privatizar y hasta qué punto no? ¿Qué, claro, cómo van a ser las colaboraciones? ¿Cómo van a ser las inspecciones para que esto funcione de verdad? Se aprobó la nueva ley de servicios sociales en Canarias, ¿no? O me parece, sí, leerlo. Sí, en Canarias, en Valencia, en varias comunidades autónomas que ya se están... ¿Viste? Están... ¿Cómo me informo, eh? Muy bien, Sofi, no te pille en un revés. No, no, no. Y bueno, pero mientras que la administración no pone de su parte, nos dice también una noticia del comercio que los trabajadores sociales dieron la cara durante la crisis. Y esto viene, bueno, a raíz de que de una jornada dedicada al Día Mundial del Trabajo Social, precisamente, que se celebró en Gijón, en el que participó la concejala de Bienestar Social del municipio. Muy maja ella. Me río mucho que eso lo diga Eva Illán, que es la concejala, sí, porque precisamente ella, en los servicios sociales municipales de Gijón, apretó a la gente el cuello, claro, todo lo que pudo. Claro. ¿No? O sea, claro. No pasa nada, pero luego todo lo bueno que hagan nuestros compañeros y compañeras sacando el trabajo adelante, pese a las dificultades que hay, ya se lo llevará otra gente los méritos. Claro, ¿no? Yo cuando leí la noticia también me hizo mucha gracia, porque, bueno, es para decirle a Eva Illán con qué recursos. Claro. ¿No? Mira, hay una cosa que me fascina de los servicios sociales de Gijón. Bueno, me fascina para mal, ¿vale? Que cuando una persona va por primera vez a los servicios sociales, yo no sé si ocurre en todos los centros o solo en algunos, no lo sé. ¿Podemos pedirle a alguna compañera que nos llame? Que sabemos que hay compañeras que nos escuchan, que trabajan... Pues sí, y que nos cuente mejor. Pero que la primera atención no te la hace un trabajador o trabajadora social, sino que te la hace un auxiliar administrativo, ¿no? Que es el o ella, a la primera persona a la que le tienes que contar cuál es tu problemática, y es ella la que luego decide a dónde debe derivarte. Me parece muy fuerte. Pues sí, y yo no sé si esto ocurre de continuo o cómo sucede, pero al menos por primera vez, la primera atención no la hace un trabajador y trabajadora social. De hecho, te atienden fuera de lo que sería un despacho. No es un despacho propio, es un espacio abierto en el que tú tienes que contarle tu problemática a una persona que no es un profesional del ámbito social, y esa persona es luego la que decide ya que te va a dar cita con el trabajador social, o igual te deriva a otro recurso. Me parece tremendo. Claro, o sea, imagínate. Definitivamente ya es lo último que pensé que iba a escuchar. Pues no es ninguna broma, y está sucediendo aquí a Gijón, y yo por lo menos ya conozco varios casos que han pasado así, y cuando me lo contaban pues me generaba mucha confusión. Pero esa persona con la que hablabas era trabajador social, y resulta que no era trabajadora social. Qué bárbaro, me parece increíble. Y lo peor es que me imagino que ni siquiera se identifican sobre ¿quiénes son? Quiero decir, tú acudes a un centro de servicios sociales municipales creyendo que te va a atender precisamente un trabajador o trabajadora social, y te puede estar atendiendo cualquier otra persona cuyas funciones serán otras, no la intervención social, y tú estás ahí abiertamente contándole lo que te pasa. Y luego esto es como lo que hablamos alguna otra vez, de lo de revictimizar a la víctima. Claro. Es decir, ¿no? O sea, esto de que la persona que tenga alguna necesidad X, la que sea, ¿no? O unas dificultades X, o lo que cuadre en ese momento, tenga que contarle su vida. Eso es. A diestra y siniestra. Y luego tendrá que volver a contárselo a otras personas. Efectivamente. Una y otra vez. Y ahora otra, y luego después, porque luego te van a derivar a no sé dónde más, y después a otra más, ¿no? Entonces yo creo que hay ciertas cosas que nos tenemos que replantear. Claro. Sí. Bueno, también tengo claro una cosa, y es que... Te perdemos un poco, Noé. No sé si te estás quedando sin cobertura. Ahora mejor. Ahora. No te metas en ascensores. Voy a darles envidia. Estoy en un balconcito pequeñito, con unas rejas, mirando por la ventana en una callejuela, con geranios puestos en las ventanas. Pues, mirando una placita donde hay una fuente pequeñita, echando agua. No podemos equiparar tu... Exacto, así estoy. En nuestra defensa diré que estamos compartiendo un bote de banderillas de Piribiribiri, un supermercado, y una cerveza Radler 00, las dos cosas a medias. Eso no lo lleváis cuando yo estoy. No. Lo peor es que eso lleva en mi coche desde ayer. Bueno, pues si os da cagalera, luego no. Mira, yo iba a ponerme yo aquí a hablar ya de mis cosas personales, pero te iba a decir yo, Sofía, que la cosa no puede estar peor de lo que está, así que... todos te entendemos perfectamente, te queremos, Sofía. Me encanta hablar. Tú, especialista de este tema. Y si nos lo quieres contar a nosotras, te vamos a escuchar. Siempre vamos a estar ahí para escucharte, Sofía. Me parto. Incluidas tus cagaleras. Gracias. Y la última noticia que tenemos, que es de atlántico.net y va precisamente en la línea de lo que llevamos hablando en toda esta sección, dice que hay un riesgo de volver a la beneficencia y que faltan medios, ¿no? Y esto lo dicen... ¿Beneficiencia? Beneficiencia. Lo pone así, aquí, beneficiencia. Es que no sé qué dijiste. No te entendí. Beneficiencia, señora. Y esto lo dicen un par de trabajadoras sociales viguesas que, bueno, con precisamente lo decían a raíz del Día Mundial del Trabajo Social. Sí. Pues es precisamente va por esto, pero es que claro, esto es consecuencia pues del desmantelamiento del estado de bienestar que hemos llevado viviendo progresivamente, que yo creo que se notó más profundamente cuando empezó la crisis, que bueno, la crisis pues podríamos analizar si es una crisis o directamente un cambio de modelo económico de y modelo, social, sí, de paradigma, claro. Sí, yo no, y de hecho yo creo que, bueno, como yo siempre me defino como muy de pueblo, ¿no? ¿Llevaste la gallina? No, esta vez no, porque venir a... No entraba en el coche. No me hace sentirme tan de pueblo. Pero si tengo que ir a la gran ciudad como Madrid, sí, ya sabes que es muy mal. Y yo, mira, hoy en la facultad además era bastante gracioso porque yo a mí me sorprende todo. Entonces voy como con la boca abierta. Sacando fotos. Que sepáis que había alumnos que entraban en clase con calimochos y cervezas y me sentí muy... Vieja. Madre mía. Madre mía, cómo está la Complutense. Así que no sé, estoy muy vieja. Yo bueno, no, pero eso ya no es cuestión de edad, ¿eh? No estoy yo muy preparada para entrarme con un calimocho, ¿no? Con un cachi de mocho. Cuidado, cachi de mocho, que eso es de cuando yo tenía 15 años en la a la universidad. Bueno, lo que estaba... Volvamos, retomamos. Voy a aterrizar, que ya no me acuerdo de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando, Sofía? De la beneficencia, que pronuncio mal. De la ineficiencia. Sí. ¿No? Y bueno, pues. Y del desmantelamiento del estado de bienestar, sí. y la crisis, ¿no? Ah, y vale, yo decía que era de pueblo. Vale, sí. Eso ya es. Ya estoy recapacitando. No, yo digo que las. Y hablando también un poco del lema este, ¿no? De las relaciones humanas. Uh-huh. Al final, o volvemos al concepto ese de comunidad en el sentido más pequeño de la palabra, y más pequeño de la palabra. Porque a veces las palabras les ponemos un sentido tan amplio, tan ambiguo o tan grande que pierden su esencia, ¿no? Uh-huh. Y yo cuando hablo de comunidad entiendo el barrio, o entiendo la aldea, o entiendo sí, el pueblo, el entorno, pequeño, el territorio más cercano, a claro, lo local, volver calle, a lo local. Claro, o incluso entiendo la calle, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que pasa que el paradigma haya cambiado, que haya cambiado o que vaya a seguir cambiando, pasa un poco porque retomemos también ese tipo de relaciones, ¿no? Claro, pero precisamente pues nos hemos encontrado en situaciones de mucho riesgo, precisamente cuando el PP quería hacer aquella famosa reforma en la que aquellos municipios, a ver si lo explico bien, pero aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes que tuvieran deuda no podrían ofrecer el servicio, o sea, los servicios sociales municipales, que me parece gravísimo. Sí. Y podríamos decir que frente a esta situación de precariedad, de falta de recursos, de desmantelamiento, son precisamente las relaciones humanas en trabajo social lo que salva a los servicios sociales. Sí, yo creo que un poco funciona por ahí, ¿no? Y las relaciones humanas también que generan redes, ¿no? Claro. Al final todo se salva porque hay un no sé quién del barrio, una entidad de no sé dónde, donde puedo acudir. O sea, al final ese tipo de relaciones que también son necesarias, cuidado. Sí, que, o sea, pero a eso, precisamente a eso me refiero. Y al extraordinario esfuerzo que han hecho muchos compañeros y compañeras para sacar su trabajo adelante cuando los recursos eran cero. Precisamente si claro. No hubiera esta calidad humana y esta calidad en las relaciones con las personas para las que trabajan, pues es que claro. Me están poniendo caras y así es imposible. Yo aquí intentando hablar. Es que el culo lo hemos salvado nosotros. Eso es. Así. La calidad de... becario, le damos al becario. Le voy a dar una collejina cariñosa, sí. Que precisamente eso, ¿no? Las relaciones humanas que el trabajo social establece, yo creo que es lo que nos ha salvado y lo que nos seguirá salvando durante estos años. Sí, me da la sensación de que sí, de que va a seguir salvándonos porque no nos va a quedar otro remedio. Y todo esto y toda esta desgracia desemboca en noticias como el suceso del que se ha hablado durante estos días y que se dice que trabajadores sociales hablan del fallo colectivo de la sociedad por no evitar la muerte de los niños en Godella. Y amplío la noticia, el Consejo General de Trabajo Social y el Colegio Oficial de Valencia han lamentado que, más allá de la correcta aplicación de los protocolos de atención, ha habido un fallo como colectividad al no haber sabido prevenir adecuadamente el crimen que se llevó a cabo, ¿no? Por el cual los padres están en prisión preventiva actualmente, acusados de matar a sus dos hijos. Sí, así es. Es una noticia muy, muy dura. Si quieres, es ponemos más... ahora la intervención de Rafael Arredondo Quijada, que participó en un programa de la televisión, y aquí tenemos su intervención. Venga. Rafael Arredondo, que es el vicepresidente del Consejo General de Trabajo Social. Hola, muy buenos días, don Rafael. ¿Qué ha fallado? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo creo que lo que estaban diciendo ustedes, y yo coincido totalmente con lo que estaba diciendo, yo creo que ha fallado todo. Ha fallado el sistema en sí. Pero no es una cuestión que nosotros vengamos a denunciar ahora, como también creo que he escuchado. Yo creo que es una situación que desde la profesión, desde el trabajo social, venimos denunciando desde hace muchísimos años. Y obviamente todo mucho más a raíz del año 2008 y del año 2012. Efectivamente, yo creo que va siendo ya hora, porque han pasado muchos años del sistema de servicios sociales, de que nos tomemos en serio, de que la política, de que las instituciones se tomen en serio lo que es y lo que significa el sistema de servicios sociales. El sistema de servicios sociales es el cuarto pilar del bienestar social, junto a la salud, junto a la educación, junto a las pensiones. O sea, si no tenemos este sistema bien reforzado, pues obviamente nos encontramos tristemente, y la profesión es la primera que lo reconoce, en fallos y en elementos de descoordinación. Porque aquí hay elementos de educación, hay elementos de salud y hay elementos de servicios sociales. Efectivamente, por eso yo creo que la propia nota de prensa que sacaba ayer el Colegio Profesional de Valencia y desde el Consejo General, que avalamos totalmente, queremos hacer un llamamiento y un llamamiento a la sociedad en su conjunto. Aquí ha fallado y está fallando el sistema en general. Claro, porque lo hemos hablado muchas veces. Pues esta fue la intervención de Rafael. ¿De Rafael? Sí. Eso es. Y yo creo que es un poco el reflejo precisamente de lo que venimos hablando esta más de media hora que llevamos aquí de cháchara tú y yo. Sí, y yo creo que también es importante, antes de hablar de sí lo que es la noticia y lo que supone, es importante que desde el Consejo General se haya dado la cara. O sea, se haya salido y se haya dicho, porque tenemos mucha tendencia a hacer como las avestruces. A esconder la cabeza. Sí, hay un problema de estos y sabemos que todo el mundo se va a tirar a los servicios sociales. Nadie se va a tirar a otra parte, a la cabeza de nadie. De hecho, se han leído mensajes de gente bastante cabreada, voy a decir también mensajes de odio hacia el trabajo social. Han aparecido pintadas mismamente en Asturias y en otros sitios, criticando precisamente la labor de los y las trabajadoras sociales, que, como venimos diciendo muchas veces, al final somos la cara visible y somos la gente que está ahí cuando acudes a servicios sociales, y la gente, claro, no cae en todo el sistema que hay montado y alrededor de ello. No tenemos una varita mágica, no tenemos una bola de cristal, no somos capaces de que los trámites se acorten, porque no podemos, porque no está en nuestras manos, ¿no? Entonces, yo creo que está bien que el Consejo General salga en un programa de tanta audiencia como es el programa este, ¿no? Para decir que estamos aquí, que es verdad que cometemos errores, pero que lo que fallamos no somos en los servicios sociales, lo que falla es el sistema. Claro, efectivamente. Porque no hay suficiente, ¿no? Decía, sacaba una nota, nuestro colegio profesional, el Colegio Profesional de Trabajo Social de Asturias. Sí, que solo nos acordamos de Santa Bárbara. Cuando truena. Efectivamente. ¿No? Claro, y salía el ratio de trabajadoras de ciudadanía por trabajador social en Asturias. Que es una barbaridad. Personas. Pues imagínate cuando se le pasó a alguien por la cabeza la brillante idea de que municipios de menos de 20.000 habitantes se dejasen de ofrecer o no fuesen una prioridad los servicios sociales municipales. A mí me parece una absoluta locura y vergüenza, y recordemos que la misma gente que planteó eso vuelve a presentarse a elecciones este año. Claro, y espera, que hay otra cosa. Alguien se acaba de salir también una propuesta, no sé de qué parte, bueno, sí, creo que es por parte del gobierno, ¿no?, del Partido Socialista y demás, de que los médicos no tengan a más de 1.500 pacientes en cada consulta, ¿no? En cada su cartera de cartillas. No sé, si a mí, ¿no?, me parece estupendo, pero nosotras... No, claro, a eso me refiero. O sea, está muy bien, es verdad, porque hay unas listas de espera muchas veces brutales, pero en trabajo social, que trabajamos con los colectivos más vulnerables, que ya se hacen unos seguimientos individualizados, en muchas ocasiones más prolongados que los de una atención primaria en salud, por ejemplo... Eso es. Pues volvemos otra vez a una cuestión de estatus profesional. Claro. ¿Alguien se plantea que tengamos que tener 11.000? No sé, yo no sé si digo la mitad. No lo sé cuánto debería ser el ratio. Las compañeras que trabajan en el ámbito de lo público sabrían decirnos exactamente cuál es el ratio adecuado. Claro, ¿no? Además, pero madre mía... la mitad estoy segura de que sí. Eso es, teniendo en cuenta que además nuestras intervenciones... bueno, es verdad que en la atención primaria los médicos y médicas tienen un límite temporal muy, muy corto por atención. Estamos hablando de 3 minutos de intervención y nuestras intervenciones evidentemente no pueden ser de 3 minutos porque es que con eso solo te completan el nombre y los apellidos y te firman la protección de datos. Entonces, hay que tener en cuenta también, yo creo, un poco el contexto. Claro, y después yo digo otra cosa, que lo comentaba, no me acuerdo con quién lo comentaba el otro día, no sé si debería haber algún tipo de grado de dilo de otra forma, tener en cuenta de la dificultad, o sea, de la dificultad que supone trabajar con las personas en las circunstancias en las que nosotras trabajamos, uh-huh, ¿no? Por el tema del síndrome del trabajo quemado. Claro. Claro, todo este tipo de cosas que yo creo que también hay que tenerlas en cuenta. Cuando se lucha por mejorar la profesión, por los servicios, por la calidad de los servicios, también que tiene que mejorar la calidad de los, claro, de los trabajadores que ejercen en la profesión, porque es que si no, es imposible permitir la atención. Un día escuchaba una compañera, que no hay que juzgarla ni muchísimo menos, ¿no?, pero que decía, joder, es que cuando llevo 25 personas atendidas en una mañana, cuando llega la última... Claro. Lo que tengo ganas es... Es que no la vas a atender igual ni que la primera, claro, ni que la décima. Que firmar el papel y no, claro, sé, que se vaya por la puerta, pero no por nada, sino porque tú tienes un nivel de aguante que tiene un límite. Claro, pero mira, precisamente esto lo hablábamos en una de las actividades que organizó el colegio, en ese cafetín que nos tomamos en la Revol. Hablábamos un poco de, bueno, de la coordinación entre compañeras, entre servicios, y yo creo que hablábamos al final, que se quedó ahí la conversación, y a mí me dio mucha pena porque me hubiera encantado seguir por ese tema que estaba saliendo, que era precisamente igual de que tenemos igual que plantarnos como profesión y de la falta, yo creo que nos hace un poco de hacer más piña entre los y las trabajadoras sociales, de sacar y exponernos más y exponer nuestras reivindicaciones y plantarnos cuando sea necesario y hacernos más visibles. Pero hablábamos precisamente con el tema de las relaciones humanas de que quizás estaba viviendo un periodo profesional que venía desembocado por cómo se están desarrollando las relaciones humanas en general y cómo se está planteando la situación socioeconómica, el contexto, uh-huh, precisamente de competitividad quizás, sí, claro, o la precariedad que hace que otro tenga otras prioridades y que no sea precisamente pues el reivindicar más la profesión porque tú ya estás lo suficientemente perjudicado como para preocuparte de, claro, tus usuarios y usuarias. Estoy aquí, claro, gesticulando mogollón, pero estoy viniendo arriba, pero un poco todo eso, ¿no? La falta quizás que tenemos precisamente de ser nosotros un colectivo, de sentirnos un colectivo y de reivindicar lo nuestro. Claro, claro, sí, tal cual. Al final es un poco un problema de la colectividad, ¿no? Y de ser formar en todas parte sus de vertientes. Algo, claro, de formar parte de algo que empuje, y eso no lo va a hacer nadie por nosotras. No, precisamente no. Trabajadoras y trabajadores sociales a la calle todo el mundo. O sea, mundo, el Día Mundial del Trabajo Social tiene que convertirse en lo que se ha convertido el 8M, en un día de reivindicación y todo el mundo a la calle. Claro, todo el mundo acude a servicios sociales en algún momento de su vida. Claro, pues nada, pues todo el mundo a la calle a defender los servicios sociales y el trabajo social, y nosotros y nosotras, trabajadores y trabajadoras sociales, los primeros. Así es. Bueno, Noé, pues ¿qué te parece si terminamos esta sección con un tema musical que nos has dejado aquí preparada, el de Ana Tijoux, el de Somos, sí, Sur, y ya pasamos a la siguiente sección? Muy bien. Tú no nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos, para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para de eso llevar, ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Electroduendes. Por cierto, Sofi, dime. Aquí, como no me escuchaba nadie, espero que me la antena. Ah, no, pero no se te oía nada, se te oía a lo lejos. Por eso vale, no te vale. Avisé. Sí. Está bien. Ah, bueno, estuvo bajado durante un rato y solo lo hemos subido para el electroduende ya. Ah, vale, vale. Muy bien, puedes bien. Estar tranquila, no, no te hemos oído cómo rajabas de nadie. No. Estaba preguntándole en realidad a Íñigo si le apetecía participar del programa, pero dice que no, oh, porque él no cree en el trabajo social. ¿Que no cree en el trabajo social? No. Motivos para creer. Bueno, pues esto, en esta sección... Perdona, es un lema de campaña creo que del Partido Popular, amiga. Pues nada, igual nos lo tenemos que... Oye, pero mira a esa gente, lo fiel que es. A ver, fiel en el facherío y en tal, y en la ranciedad, pero ahí están, aguantando toda su vida siendo rancios y fachas. Oye... Sofía, que yo quería dar la primicia después, pero sabiendo lo que estás comentando... ¡Uy! Mira, Jairo, que temazos nos pone. Hay que decir que la próxima semana tenemos un programa interesantísimo. Bueno, va a ser brutal. De debate de políticos jóvenes. Sí, muy variados. Sobre el municipio de Gijón en concreto. Que estoy deseando que escuchen las palabras que acabo de decir. Antes de que acabe el programa. Yo voy a decir que te mordías la lengua. No, yo nada. Pero tenemos... A estas alturas. Vamos a confirmar los artistas invitados a la noche del debate joven. Venga, toma, vamos. Tenemos. El becario se lo está pasando pipa. De momento tenemos como invitados a... Confirmados, esto oye como un... Los confirmados. Sí. Un miembro del partido de las naranjas. ¡Ole! Ué. Un miembro del partido de los kiwis. ¡Ole! Y un miembro del partido de las fresas, que recordemos que han sido los ganadores de nuestra encuesta. Sí. Bueno, podemos recordar con ellos la encuesta que seguro que está guay. Pues vamos a tener un programa divertido, cuanto menos, yo creo. Sí. A ver, y yo creo que a estas alturas, pues mordernos la lengua, vamos a ver quién no sepa de qué palo cogeamos. Es porque bueno, está sordo o sorda. Invitamos a las compañeras a que participen y nos manden las preguntas que quieren que les hagamos a estas personas. Genial. Pues precisamente los electroduendes, los seres mitológicos que vamos a tener en esta sección, no sabíamos si hacer una llamada, al final no la hicimos, pero estuvimos haciendo un recopilatorio de gente que se dedica profesionalmente al trabajo social, gente que lo está estudiando, gente que está en el tercer sector, un poco variadito, de por qué creen que es importante hoy en día el trabajo social. Y yo creo que han quedado unos audios muy molones y además son de compañeras muy jóvenes, que eso creo que también le da un plus de calidad. Vamos a empezar con el primero, que es de María Lorenzo, que además es de casa, por así decirlo, y nos dice lo siguiente. Yo, como trabajadora social de la empresa privada, considero que nuestro trabajo y nuestras funciones son muy importantes en el día a día y sobre todo, bueno, con todos los cambios que se están viviendo últimamente, ya que considero que debemos de acompañar, apoyar y sobre todo dotar a las personas de apoyos, herramientas y habilidades que les permitan la inclusión plena en la sociedad. Yo como trabajadora... Uy, que nos colamos. En el caso de María, además ella trabaja en un centro especial de empleo, ¿no? Y, jolín, yo creo que precisamente entender la necesidad de la presencia de profesionales del trabajo social en el ámbito privado y en este tipo de sectores, vamos, es imprescindible, ¿no? Sí, fundamental, desde luego. Luego tenemos también, me encanta porque hay como mucho remix, ¿no? A Patricia, una estudiante de trabajo social que precisamente conocía el programa porque habían hablado de ello en clase, se lo había comentado a algún profe, y pese a que todavía no es una trabajadora social oficial, nos dice lo siguiente. Bueno, para mí el trabajo social hoy en día es muy importante porque, a pesar de que la profesión al final esté ligada al Estado y el trabajador social sea un nexo de unión entre el Estado y los ciudadanos, sigue siendo un agente de cambio que, bueno, yo creo que puede y que debe ayudar a revertir las desigualdades que el sistema produce. Y, bueno, pues yo creo que su finalidad debe ser defender los derechos de todos los ciudadanos y darle las herramientas necesarias para poder hacer que ellos mismos se empoderen. Este audio me ha molado mucho. Hombre, la rapaza rebelde es... Mola mucho, porque me recuerda a mí, en mis tiempos mozos, sí, preguntando en clase, de porque si realmente... perpetuaba. Eso es, eso es. Y me moló precisamente por eso, ¿no? Porque también presta ver que la gente se pregunta cosas. ¿Me oyes? Sí, que si no te sentiste tan sola... Ah, no, ahora me siento muy acompañada. No, pero mola precisamente eso, ¿no? Que la gente siga haciéndose esa pregunta que para mí, por lo menos, siempre fue como súper importante. Y yo creo que esto es cada vez, por lo que estamos viendo y por el panorama que hay, más difícil defender esa tesitura, ¿no? O sea, más difícil mantenerte en tus 15 y poner por delante a las personas con las que trabajas o para las que trabajas y no dejarte arrastrar precisamente con toda la vorágine de mierda que está arrastrando el sistema últimamente. ¿No, eh? Estoy aquí. Vale. Me quedo yo sola con mi discurso. Tan profundamente que me estaba quedando dormida. No. Qué mala. Pero bueno, como yo te sufrí en la universidad, pues entiendo perfectamente lo que dices. Madre mía, pobre gente y pobres profesores a los que ponía. Por otro lado, tenemos a otra Patricia, que también es compañera, y dentro de la diversidad me encanta porque también tenemos diversidad lingüística. El traballo social é importante porque en esta época na que los políticos e la burguesía miren máis pol dinero e non polas persoas, les que traballamos nel ámbito social lluchamos e esmolecémonos porque podan ser les persoas que quieren ser con toles ferramientas al so algame de maneira equitativa e que isto non se pierda. Como te quedas con el asturiano? Muy bueno, la persona que tengo a mi lado ya dice, ¿qué fue lo que dijiste exactamente? Por favor. No, ¿qué dijiste cuando la oíste hablar en asturiano? Dijo, ya están estos con el asturiano. ¡Ah! Trabajo social internacionalista. Así es. así que... Estamos participando, parece que estamos participando en el challenge este que hay ahora circulando por el Facebook, que me gusta mucho, de gente convocándose para precisamente por el tema de la oficialidad. Todavía vi a Rodrigo Cuevas hoy haciendo el vídeo. Sí. Vamos a participar también desde el trabajo social. Pues sí, pues me mola también el audio precisamente por eso, ¿no? Porque precisamente frente a... Claro, al final hay que pensar que todo depende de las decisiones políticas, ¿no? De la gente que se encarga al final, claro, de gestionar nuestro servicio, que son políticos, claro, y políticas, partiendo desde los concejales de los ayuntamientos hasta, claro, la gente que trabaja en el Principado de Asturias y los políticos del Principado hasta el gobierno central. De Madrid, claro. Claro, y que precisamente los trabajadores y las trabajadoras sociales hagan frente o sobrevivan a los cambios de gobierno, a los cambios de políticas... A la precariedad, a los recortes, para seguir dotando a la gente de herramientas. De herramientas, claro. Eso sí, es, sí. Me parece la leche, la verdad. Sí. Yo que parece que vivo, sí, en los mundos de Yupi, porque a lo que me dedico es otra parte muy diferente del trabajo social, reconozco que la gente que está ahí al pie del cañón, vamos, o sea, lo deben de estar haciendo muy bien. Sí, iba a decirlo yo. Sí, merecen una placa, pues por sí, lo menos. Y por último tenemos a... Venga. Le damos y luego si quieres comentamos. Le da, sí, tenemos no, a... lo que te decía es que llevamos 55 minutos. Sí, mira, que me lo estaban recordando a mí ahora. Es el último audio que tenemos ya y se me está agotando la batería del portátil, así que justo a tiempo. Vale. Pues por último tenemos a Marina, que también nos cuenta por qué cree que el trabajo social es importante a día de hoy. Además, el trabajo social no es caridad. Somos profesionales y por ello damos un servicio profesional, pensando en las personas, con ellas y para ellas. Somos la voz de las personas que no la tienen. Pues otra vez vuelta a lo que hablábamos antes, ¿no? De precisamente que los servicios sociales deben ser un derecho, deben ser abordados como un derecho. Habrá que convertirlos en derecho fundamental en la Constitución en algún momento. ¿Lo podemos pedir a preso que nos haga una sugerencia? Pues sí, ¿no? Votarlo. Del blindaje precisamente de los servicios sociales y que nadie pueda venir a amenazarnos con un cambio de ley en el que los municipios precisamente pequeños, que son precisamente los más vulnerables, por ejemplo, pues no haya que ofrecerles servicios sociales o se desmantelen, pues, otros servicios públicos. Las cosas que se les vayan ocurriendo para darnos por saco, que eso, claro, que nos ocurre habitualmente. Yo tengo último audio que... Muy bien. Sí, que yo creo que Íñigo nos quiere compartir con nosotros. ¿Es un audio en directo? No, le apetece compartir con nosotros, que es para el trabajo social. Así que nada, mala suerte. Pues me mola precisamente por eso, porque toda esta gente que nos ha mandado audios es gente muy joven, de mi edad. Sí, de hecho te iba a decir yo que el trabajo social en femenino está bien, pero sí, que nos faltaba la versión masculina. Sí. ¿Dónde están los hombres trabajadores sociales? ¿Ves? Uno aquí, pero no quiere participar, así que hay que darles. Ya les vale. A la palestra. Le reclamamos. Sí, no, desde luego, tienen que participar más. Pues os dejamos con un tema musical antes de la despedida. Estamos en el 105 FM de Radio Crash en Sixón y os dejamos con precisamente Resistiré del Dúo Dinámico. Las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré pues resistiendo, llegamos al final de este programa telemático. Resistiendo siempre, Sofía. Yo no es por daros envidia una vez más, pero diré que me voy a pasear por las calles de Córdoba. Oh, haces muy bien. A comerme cosas deliciosas, a oler a las flores de azar. Ay, el azar. Me encanta, ¿eh? Me encantan a mí los naranjos. ¿Pero sabías que las naranjas de esos naranjos que tienen allí plantados no se pueden comer? No, pero me lo podía imaginar porque están los llenos de naranjas, con lo cual... Sí, y se caen todos al suelo y no se puede hacer nada con ellas. A mí me da mucha pena. Huele, flipas, ¿eh? Ya lo sé. No. Y es... ¡Ah! Te voy a machacar. Hay que plantar naranjos aquí en Asturias. Sí. Bueno, pues nos despedimos. Bueno, pues, un beso muy fuerte a todo el mundo. Nos vemos la semana que viene con un programón. Sí, hacemos de verdad. Y nada. Muchas gracias a ti, Noé, por estar siempre al pie del cañón. Estés donde estés. Ahí es lo que nos toca hacer. Y que descanses y aproveches tu estancia por Córdoba. Besitos. Un abrazo, familia. Muy grande. Adiós. Y para todas las personas que habéis seguido este programa y para quienes no nos habéis estado siguiendo en directo, pero os apetece estar al día de lo que hacemos por el Sueñacóptero, podéis encontrarnos en radiocrash.org, en la plataforma de iVoox, Spotify y Google, además de fisgar nuestro Facebook y nuestro Twitter con el Sueñacóptero. Pues muchísimas gracias por seguir aquí una semana más. Os dejamos con el temazo de Rodrigo Cuevas, Embrujadas. ¡Hasta luego! Estrella invitada, víctima del desamor.